Mama yaka yaka oh oh oh oh. Chéri zonga zonga oh oh nawe. Likambo na linga kate basalinga diyo oh bazoki singa mole mamo. A baby singa mote mamo. Na linga kamingyo kena boya kamingyo oh oh basalanga de boye oh. Mama yaka yaka oh oh oh. Chéri zonga zonga oh oh nawe. Ikambo na linga kate, basalinga diyo, bazoki singa mole mamo. Ma baby singa mote mamo. Na linga kamingyo, pena boya kamingyo, bubu basalanga de boye bo. Mama yaka yaka uho, uho. Chéri zonga zonga uho, nawe. Ikambo na linga kate, basalinga diyo, bazoki singa mole mamo. Ma baby singa mote mamo. Na linga kamingyo, pena boya kamingyo, bubu basalanga de boye bo. Molingo sokili ki chéri, epesa kanga malade. Molingo sokili ki mama epesa tanga liboma na lelie nga na lelie na lelie nga na lelie oh sese oh mama oh sambe masala kai boye oh mama oh oh sese alinga kami ndongo bona tonda suwa mopelinga na lingaka na boya kaba finga ye Wawanga na linga kama mai na boya kaba ndongo ye na lelie nga na lelie oh na lelie nga na lelie oh mosese oh mama oh tambe masala kai boye oh mama oh mosese na linga kami ndongo bona tonda suwa oka Thank you. comme c'est.